Llegó de nuevo, que no te sorprenda. Prendete al dial. Para seguir construyendo juntos una mirada alternativa de nuestra sociedad. Por la FM Guaira Quimbal 89.9. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Seguimos con el programón de La Guaira, el programa que dimos a llamar Que no te sorprenda, en cuarentena. Como todos los miércoles, ustedes saben que acá desde La Guaira, desde el SANS 454, estamos haciendo un programa especial dentro de lo que se puede, como podemos, y los que integramos este colectivo de trabajadores de la comunicación o comunicadores populares, somos, bueno, quien les habla, Beatriz Robles, y estoy sí acompañada por alguien que forma parte de no solamente del SANS 454, sino también de la radio, que es Mónica Molinas, que ya nos acompañó la semana pasada. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, por suerte. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque ya sabemos que las repeticiones las vamos a hacer en distintos momentos. Vamos a tener un programa especial, como todos los miércoles. En la columna va a haber columnistas, ya después los vamos a presentar. Va a haber dos columnistas invitados, que son los que esperamos que nos acompañen todos los miércoles, que es Darío Leguizamón y Fernando Corona, que ya lo vamos a presentar y lo vamos a saludar. ¿De qué vamos a hablar en este programa puntualmente? Bueno, hoy se va a hablar de Chicas de Mal Habladas, van a tocar el tema de punitivismo. Bueno, el profe Fernando Corona nos va a contar también algo que le compete y que es... ya que él forma parte de un gremio como es UTEBA, entonces nos va a contar también la historia, un poco hacer un recorrido y contar sobre todo la importancia que tiene estar sindicalizados, que ya vamos a ver un poquito qué es eso. ¿Y qué más, Mónica? Bueno, el profesor va a hablar de, creo que es Darío Leguizamón, va a hablar sobre coronavirus, bacterias y virus, y bueno, se va a hablar de el bombardeo de Plaza de Mayo. Bien, acuérdense, 16 de junio de 1955, el bombardeo en Plaza de Mayo. Bueno, va a haber un profesor, un querido profesor de esta institución, del SANS 454, también de la radio, de La Guaira Quimbal, porque siempre él está presente en las columnas y en todos los programas especiales que hacen los estudiantes. Alejandro está allí presente, así que nos va a hablar no solamente de lo que ocurrió el 16 de junio en Plaza de Mayo, sino también sobre esta fecha tan especial, porque el día de hoy, 17 de junio, que es declarado feriado desde el 99, pasó este feriado al 15, por eso este lunes que pasó fue feriado, que a veces en este contexto ni nos hemos dado cuenta que ha sido feriado, ¿no? Exacto, sí. Bien, y ahora sí lo vamos a presentar. A ver, ¿nos olvidamos de algo? Sí, creo que vamos a hablar también algo que nos importa y mucho, es sobre las ollas populares. Vamos a ver qué es lo que se está haciendo en el barrio para solidarizarnos, y también recordarles que aquí en el SANS 454 estamos haciendo entrega de mercadería a los estudiantes que nos están solicitando mercadería, están teniendo necesidades puntuales. Ya sabemos que hay poco trabajo y en algunos casos falta de trabajo, así que estamos colaborando y seguimos pidiendo colaboración y donaciones para poder seguir entregando mercadería a estos estudiantes y estudiantas que necesitan que las ayudemos, ¿no? ¿Cómo estás, Darío Leguizamón? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Muy contento de estar compartiendo este espacio que hacía rato que tenía ganas de hacerlo. Así que aprovecharemos y sí, yo me comprometo a estar todos los miércoles, públicamente acá, así que estaré. Muy bien, bueno, nos pone contentos. Y me olvidé, creo que también me olvidé de presentar Autodeterminación e Inclusión, que es una, una organización también que forma parte, es de la casa, forma parte de la casa y está haciendo una columna también todos los miércoles, que es una columna que siempre necesitamos y queremos escuchar, ¿no? Porque nos brinda una realidad de lo que es la educación inclusiva y las necesidades de empezar a cambiar las miradas que tenemos acerca de ella, así que autodeterminación e inclusión también están presentes en esta columna. Bueno, vamos a una pausa y sí lo vamos a escuchar a Darío, que nos tiene algo muy interesante para contar, como nos dijo Mónica, que tiene que ver con, ¿no? Lo hacemos en un ratito, algo que sí que tiene que ver con lo que nos está ocurriendo, para poder entenderlo un poquito mejor. Sí, ¿no? A veces es como por ahí un poquito pesado, ¿no? Esto del monotema, prendemos la tele, prendemos la radio y siempre se habla de este mismo caso puntual, ¿no? Pero bueno, hay ciertas cosas que está bueno que queden claras, ¿sí? Y por ahí ver desde un poquito el lado de la ciencia cómo lo trabajamos, cómo lo tratamos y que, como les dije, queden ciertas cuestiones puntuales bien entendidas, que en este mar de información que siempre estamos navegando se complica a veces. Dale, vamos a entenderlo de otra manera, ¿no? Exacto. Bueno, ¿todo bien, Mónica? Todo bien. ¿Estás relajada ahora, más contenta? Sí, sí, la verdad que sí, me encanta. Sí. Me encanta estar acá, así que... Bueno, vamos a descontracturarnos un poquito, escuchamos un tema musical y... o una cortinita y volvemos enseguida. La radio sintonía va buscando encontrarse con ustedes. Los programas al aire van encendiendo esa luz en la comunidad que se mantiene. Y de a poco podemos decir que lo estamos logrando. Cantemos todos juntos, FM Guayaquil sigue sonando. La radio en sintonía, comunidad que se mantiene. Que no te sorprenda. Por FM Guaira Quimbal 89.9. Y seguimos con Que no te sorprenda en cuarentena, el programa especial de la Guaira Quimbal del SANS 454. Bueno, Mónica, ¿querés recontarnos a dónde comunicarse o escucharnos y comunicarse la gente que nos está, nuestra audiencia o los que nos quieren escuchar? Sí, cómo no. Nos pueden encontrar en www.guairaquimbal.org. Viernes 18 horas, lunes 12 horas, miércoles 20 horas. Por Facebook, Guaira Quimbal, tenemos Twitter, Guaira Quimbal, nos encuentran en Instagram y si no pueden descargar su app desde al celular. Bien, y ahí lo que vos nos contaste son las repeticiones que va a tener el programa. ¿Nos pueden escuchar este viernes entonces a qué hora? 18 horas. Bien, después también el lunes próximo. 12 horas. Y miércoles 20 horas. 20 horas, bien, bien. O sea, varios días para Fernando Corona, para... ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días y buenas noches para todos los que nos están escuchando. Bien, bueno, pasando la cuarentena como se puede, digamos. Por suerte, uno... Cumpliendo el aislamiento obligatorio. ¿No? Tal cual, cumpliendo el aislamiento social, todo lo que hay que cumplir. Bien, les aclaramos a la gente, a nuestra audiencia también, que nosotros tomamos todas las precauciones, todas las medidas, todo el protocolo necesario, porque bueno, estamos separados, desinfectamos todo cada 15 minutos y cada vez que se retira un invitado se desinfecta, o sea que estamos tratando de tomar las precauciones necesarias que, bueno, que requiere este virus, ¿no? Bueno, Fernando, ¿de qué nos vas a hablar? No, hoy tenía pensado hablar de la importancia que tienes de estar sindicalizado o la importancia de los sindicatos en lo que es la historia argentina o en el mundo, ¿no? Porque no es solo a nivel local, sino es también a nivel mundial esta importancia. Vos sabés que te cuento lo de, como para contarle a la audiencia, el 16 de junio fue una fecha importante, ¿no? Hubo, que ya lo vamos a escuchar más adelante con el profesor Guizamburu, que nos va a hablar sobre lo que fue Plaza de Mayo, el bombardeo de Plaza de Mayo o el golpe después posterior en Plaza de Mayo. ¿Y tiene algo que ver con el sindicalismo esa fecha? Y ¿no? ese digamos, dentro del peronismo, lo que a partir del 43 ya los movimientos, el movimiento obrero empieza a tomar una importancia, ¿no? En la participación política principalmente, que es ahí donde se empieza a ver eso muy fuertemente. Y a partir de ahí es bueno, se puede ver muy claramente también como el movimiento obrero en el 17 de octubre, que es otra fecha muy importante, creo, 17 de octubre de 1945, donde sale espontáneamente todos los obreros a reclamar, para no perder sus derechos. En realidad, bueno, en ese caso era por pedir por el general Perón, que es el que le estaba brindando los derechos. Bueno, surgen... todo esto viene con muchas historias anteriormente, ¿no? Nosotros somos tengamos en cuenta que somos todos descendientes de inmigrantes. Bueno, todo eso trajo movimientos anarquistas, movimientos socialistas, que fueron formando todo lo que es el movimiento sindical también. Pero se vuelve más organizadamente y más fuertemente a partir de 1943. ¿Cuál es la importancia? Ahora, la importancia de poder defender los derechos nuestros, de los trabajadores, de manera conjunta, no de manera separada. Eso es de vital importancia. Otro hecho también importante, también donde se ve que el movimiento obrero toma mucha importancia, es en el Cordobazo, donde pone, es el principio del fin de una dictadura. Todos son hechos históricos donde el movimiento obrero participa. Bueno, después yo en el caso mío principalmente pertenezco a SUTEBA, soy delegado de escuela de SUTEBA, y también dentro de... Ya podríamos, ¿no?, aclararle a la audiencia que... la mayoría de acá, incluso hasta nuestro operador de radio, es docente. La mayoría de los que participan acá son estudiantes o egresados de la escuela y somos docentes, no solamente de esta institución, sino de otras, ¿no? ¿Por qué es tan importante que exista un gremio como SUTEBA, por ejemplo? Y, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, se viene... La importancia es poder tener la herramienta para defendernos ante avances que nos vienen, digamos, a avanzar sobre nuestros derechos. Se pudo notar fuertemente en estos últimos 4 años, donde uno tiene lo tiene más reciente, en estos últimos 4 años se tuvo una... El sindicato fue de vital importancia en la resistencia de que no avancen contra nosotros, digamos, contra los docentes y contra la educación pública en la Argentina. Así todo, a pesar de la resistencia nuestra que hemos, siempre a veces nos pueden doblar un poco, pero en realidad no nos doblaron el brazo, porque siempre fue de una manera muy conjunta, muy, muy inteligente como se luchó en ese momento con ese gobierno que estaba... Eso yendo hace poquito, ¿no? Ni medio año, ¿no? O medio año ya, ¿no? Y en diciembre cambió... Sí, fue... Empezaron en el 16, que ya empieza la nueva paritaria con el nuevo gobierno. Bueno, se logran determinadas cosas, pero ya a fin de año, el 16, ya nuestro salario se vio perjudicado, una de las cuestiones. Ya se empezó a ver a fines del 16, fines del 17, se empezó a ver un avance en desfinanciar lo que es la educación pública. Primero avanzaron con algo principal que hoy lo vemos, fue en sacar el Conectar Igualdad. Sería tan necesario en este contexto, ¿no? Tal cual, en este contexto. De haber sido fortalecido el Conectar Igualdad, enriquecido, mejorado, porque seguramente se podría haber mejorado, actualizado incluso, y lo sacaron. Sí, lo desmantelaron al principio, después instalaron algo que todavía, no, por lo menos las computadoras dejaron, ¿no? Desaparecieron, después aparecieron creo que en una bodega, en un galpón, mejor dicho, y las las trataron de arreglar, no sé si las entregaron, me parece que sí, que eran 135.000 computadoras, pero... Estaban en eso, bueno, es un gobierno que el gobierno anterior, de los 4 años anteriores, fue que por no continuar con políticas, con una política de Estado, en realidad tiene que ser una política de Estado esto, para no continuar una política del gobierno anterior, no repartió más las computadoras de Conectar Igualdad. Y bueno, hoy, en este año, se encontraron con lo que dijiste vos recién, 135.000 computadoras archivadas ahí, guardadas, donde se repartieron a los chicos. ¿Alcanzó? No, no alcanzó, porque hubo 4 años donde se dejaron de repartir. Imagínense que fueron 4 años donde hubo chicos de todas las provincias que no pudieron recibir computadoras, digamos. Y hoy eso lo vemos reflejado en la necesidad que tiene cada estudiante para poder continuar de cierta manera con algunas actividades, propuestas que llevan los docentes. Una pregunta, si nosotros tenemos una gran audiencia de estudiantes que no tienen trabajo en blanco o no conocen porque jamás trabajaron en blanco y a lo mejor son hijos de padres que no trabajaron en blanco. ¿Qué sería entonces el sindicato para, en todo caso, para un movimiento? Porque también hay, para los desocupados también está la organización sindical, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué significa un sindicato entonces? ¿Por qué hay que seguir luchando y peleando por un trabajo en blanco? ¿Y por qué el sindicato es tan importante, además de lo que vos dijiste, ¿no? O sea, vos hablaste de los derechos y hablaste, y otras cosas que defiende, ¿cuáles son o cuáles serían? Primero, obviamente hay que luchar por el que todos, nuestra sociedad tenga trabajo en blanco, que es un gran problema que vemos hoy. Segundo, y imagínense que si no estuvieran los sindicatos, hoy no tendríamos 8 horas laborales, hoy no tendríamos vacaciones, hoy no tendríamos aguinaldo. Bueno, imagínense todo eso que fue gracias a la lucha de los sindicatos y de los obreros organizados a través de sus organizaciones sindicales, ¿no? ¿Y las horas extras? Las horas extras, el pago de las horas extras. Todos esos derechos no se los dieron a los trabajadores porque fueron buenos los empresarios, sino se los dieron a los trabajadores porque atrás hubo una lucha muy dura, hasta a veces con muertos, trabajadores muertos. No es que atrás de toda la lucha no es algo muy lindo, digamos. Todo logro que hay no es... Una pregunta, Fernando, entonces, porque conocemos las realidades de docentes, hay docentes que no se quieren afiliar al sindicato, eso lo hemos escuchado en más de un caso en nuestra institución particularmente y en otras también, porque les descuentan un 3%, ¿no es cierto?, del salario. Sí. Entonces algunos no quieren. ¿Es obligatorio ese descuento? En la cuestión docente, el que no se quiere afiliar no se afilia y no tiene el descuento sindical. Sé que en otras ramas es obligatorio, digamos, ya trabaja en blanco y tiene un descuento de sindical. Pero bueno, en la cuestión docente no, pero lo que acá es... ese es un problema que tenemos hoy los docentes. Bien, ¿y por qué entonces sería importante que sí se sindicalicen, aunque les descuenten un 3%? Sí. Sería en todo caso, resumiendo si querés, porque hay que reconocer que toda la lucha sindical que viene histórica, ¿no es cierto?, como lo dijiste vos, y reivindicamos un montón de historias del sindicalismo, pero sí defienden las licencias, por ejemplo, licencias por embarazo. ¿Qué otros tipos de licencias, por ejemplo? Y bueno, hoy se pudo incorporar como enfermedad profesional el tema del COVID-19, por ejemplo, que no se tenía... Uno no sabe cómo, qué secuelas va a tener después de haberse contagiado o no. Bien. Entonces se incorpora como enfermedad profesional, bueno, la lucha de las licencias por maternidad, bueno, la lucha por que hoy el padre puede tener mayores días de licencia, que antes no lo tenía. Bien. Y bueno. Ser de riesgo, una persona de riesgo. Hoy los docentes tienen una gran representación. Lo interesante es que podamos estar todos afiliados. Tengamos en cuenta, si si tenemos el 100% de los docentes afiliados a un sindicato, la fuerza para el reclamo va a ser otra. Bien. Que a tener menos cantidad. Bueno, esto, mira, ¿no, Mónica? Es muy interesante conocer, ¿no? Un poquito más de adelante. Aparte, o sea, es una historia que viene desde la época colonial también. El racismo, la lucha entre los gauchos y los estancieros. Fueron las primeras manifestaciones, o sea que tenemos una historia muy larga de por medio. Una linda película para ver, La Patagonia Rebelde. Claro, exacto. Duele verla, pero duele verla porque se vio una, ¿no?, una matanza impresionante, no. Y bueno, todo lo que se vivió en esa historia, ¿no? Podríamos refrescarla entonces para las próximas semanas. Sí. Podríamos seguir profundizando este tema porque a mí me parece valiosísimo poder recordar, incluso hasta recomendar estas películas que son tan valiosas para poder. Hay una que a mí me gusta mucho, que habla de la historia del sindicalismo, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo XX, toda esta lucha, que es Rojo, no sé si la vieron, Red, una película, bueno, fue muy, muy conocida, yo creo muy premiada también. Que se basa en un periodista muy famoso, ya les voy a decir el nombre, después de la pausa se los digo porque no se me viene ahora a la memoria, pero fue muy famoso, incluso hay libros de él, y se basa en esa historia. Y es muy interesante porque ahí se ve bien todo esta, ¿no?, este movimiento obrero, cómo surge, ¿no?, y con estos anarquistas y todo este movimiento político que luchó tanto por los derechos, ¿no? Sí, es muy interesante, no alcanza un programa, no para hablar, hay mucho, digamos, y bueno. Bueno, lo comprometemos. Sí, por supuesto. Sí. Lo comprometimos a Fernando entonces Corona para que nos siga contando sobre el sindicalismo, no sé si tanto en el mundo, pero en la Argentina, en Buenos Aires, y sobre todo gremial, el gremio SUTEBA y el gremio de docentes, que es tan importante. Podríamos, te comprometo si quieres para la semana que viene, si te parece, para contarnos un poquito de la Carpa Blanca. Bueno, ¿no? Bueno, lo que significó la Carpa Blanca en los 90, ¿no? Bueno. Que fue, nosotros luchamos mucho, estuvimos acá presente como escuela, como institución, haciendo toda una movida también con respecto a eso, ¿no? Sí. Bien, bueno, vamos a una pausa y regresamos con Que no te sorprenda en cuarentena. La comunicación es un derecho. Vos también sos parte de él. FM Guaira Quimbal. Compartiendo nuevos aires de sabiduría. Que no te sorprenda. Por FM Guaira Quimbal 89.9. Abracemos la escuela pública. Pateamos y de tocar en el cordón y las canciones salir solos. Seguimos en Que no te sorprenda en cuarentena en la radio Guaira Quimbal, CEN 454. Bueno, Mónica, seguimos entonces. ¿Con quién estamos ahora? Estamos con Darío Leguizamón. El profesor Darío Leguizamón, como lo mencionamos al comienzo, volvió Darío, estuvimos recién con Fernando y ahora sí que la columna de Darío. Darío, habíamos hablado entonces al comienzo de que hay algo necesario, ¿no?, conocer acerca de esta pandemia y el, precisamente el virus, el COVID-19. ¿Querés contarnos un poquito más? Sí, digamos que con el mar de información que tenemos hoy en día, a veces es difícil entender qué cosas son las puntuales que necesito, ¿no? Y aparte, hay tantos factores que influyen que no van a ser las mismas decisiones que voy a tener que tomar, o no van a ser las mismas decisiones que van a tener que tomar en ciertos países o en otros países. Es muy diferente. Entonces, tantas cuestiones influyen en esto que delimitar cuáles son las cuestiones claras y básicas que tengo que tener en cuenta es complicado. Entonces, por ahí, clarificar un poquitito de estas cosas nos va a venir bien, ¿no? Dale. Igual, primero que nada, les quería comentar y contar un poco qué es un virus, ¿no? Porque estamos hablando siempre de esto, de que estamos luchando contra algo que no vemos, que es invisible. En realidad no es invisible. Visible es una onda de radio. Un virus es visible, solamente que es tan pequeño que nuestro sistema de visión no lo llega a captar. Es visible, lo podemos ver con microscopios, que son especializados, se llaman microscopios electrónicos de barrido, pero yo puedo ver un virus, ¿sí? Es algo que está ahí, es totalmente visible y tangible, pero bueno, nuestros sentidos no lo llegan a captar. Hay una lucha muy importante en la comunidad científica, digamos, una discusión más que una lucha, sobre si los virus están vivos o no están vivos, porque tienen ciertas características que nos hacen dudar de esto. Cuando nosotros definimos la vida, algo que está vivo es algo que respira, crece, ¿sí? Responde al entorno. Y los virus no hacen nada de esto. No es lo mismo que una bacteria. Una bacteria, por ejemplo, es una célula, ¿sí? Una célula responde al entorno. Si recibe un estímulo del exterior, tiene mecanismos, ¿sí? Para responder a esos estímulos. El virus no, es como si fuera una cápsula que contiene dentro material genético, ADN, solamente esto. Entonces, no respira, no responde al entorno, simplemente es como si fuera una semilla, podríamos hacer una representación, ¿no?, de esto. ¿Y por qué es tan peligroso? Si no respira, no tiene metabolismo, ¿no? Lo que pasa es que va a utilizar nuestros mecanismos de reproducción, los mecanismos de nuestro cuerpo, de las células de nuestro cuerpo, para poder reproducirse. Por eso está en el límite de si está vivo o no está vivo, porque no tiene su propio metabolismo, no se reproduce por sus propios medios, pero sí o se hospeda en las células, en nuestras células, y utilizando nuestras células puede generar copias de él mismo, que tampoco crecen, tampoco respiran, tampoco responden a estímulos. ¿Sí? Pero sí contienen material genético y contienen una estructura que puede adosarse, digamos, unirse a nuestras células, a ciertas células, ¿no? Cada una de nuestras células tiene proteínas que la recubren y son distintas, distintas en cada una de nuestras partes de nuestro cuerpo y también son distintas en distintos animales y también cambian en esos animales dependiendo de la parte del cuerpo. Por eso hay ciertos virus que atacan, por ejemplo, nuestro sistema respiratorio y otros que pueden atacar nuestros ojos, por ejemplo, ¿no? Claro. Dependiendo del tipo de célula que pueda adosarse ese virus. Entonces, lo que hace el virus es, cuando encuentra la célula para la cual él está, digamos, conformado para poder adosarse a esa célula, utiliza el mecanismo de esa célula para generar copias de él mismo. Y esa célula muere y desparrama las copias de estos virus que van a estar sobre otras células realizando otra vez este mismo mecanismo, ¿no? Es ahora, complejo, ¿no? Es bastante complejo, sí, es bastante difícil de entender algunas cuestiones. Tiene que ver con esto. ¿Está vivo o no está vivo? Y no sabemos, hay una discusión con eso. La cuestión es que tiene material genético y tiene la capacidad de entrar dentro de nuestros mecanismos de reproducción de células, digamos, y utilizar ese mecanismo para generar copias de estas mismas estructuras, o sea, copias de ellos mismos, ¿sí? Ahora una pregunta. Sí. A lo mejor estoy hablando por no saber, ¿no? O una pregunta que a lo mejor no corresponde, pero sí. ¿Tiene que ver eso con el gran contagio de este virus? O sea ¿tiene una característica que hace que se contagie tanto? Virus trabajan con este mismo mecanismo, ¿sí? Ah, todos. Lo que sé, un coronavirus, por ejemplo, nosotros los coronavirus ya los conocemos desde 1960. Hay muchos tipos distintos de coronavirus. Lo que pasa es que el virus tiene una capacidad muy grande de mutar. ¿Sí? Cuando muta, cambia su estructura y al cambiar su estructura puede generar una estructura que sea mucho más resistente. Lo que tiene en este caso esta cepa de coronavirus es que es muy resistente al medio exterior. ¿Sí? Digamos que por ahí un virus de la gripe no resiste tanto tiempo en el exterior. Entonces, si yo estornudo, estoy enfermo con gripe, estornudo, y las partículas de saliva caen en una superficie, tal vez a las 3-4 horas ya no queda nada de ese virus. Pero este virus es muy resistente al medio y puede perdurar en ese lugar muchísimo más tiempo. Y esto es lo que es un gran problema, ¿no? Por ejemplo, si yo voy en un transporte público y alguien estornuda y se quedan partículas de su saliva en la barra donde todos nos agarramos, Por ahí, para una gripe común, esas partículas quedan durante 3 horas, 4 horas. ¿Sí? Yo tengo que tener la mala suerte de justo ir y tocar ese mismo lugar 3 horas, 4 horas después de que alguien estornudó en ese lugar. Con el coronavirus es muy complicado, ¿por qué? Porque al perdurar tanto tiempo, es mucho más probable. Por ahí yo no tengo justo la mala suerte de ir 3 horas, entre el lapso de 3 horas después de que alguien estornudó en un vagón de tren o lo que sea, ¿sí? Pero el coronavirus puede llegar a perdurar muchísimos días, hasta una semana. Entonces ahí es donde se empieza a complicar. Sí, había escuchado 3 días, puede ser. Pero depende de la superficie, es muy variable. Esta es la cuestión. Por eso es esto de que a veces no sabemos qué tomar como válido o qué no. Porque sí, son 3 días, son 4. En realidad lo que yo tengo que entender es que hay algo que se llama carga viral. ¿Qué quiere decir la carga viral? Es que yo estornudo. A ver, yo no me voy a contagiar de coronavirus porque un virus entra a mi cuerpo. Seguramente si un virus entra a mi cuerpo, mi sistema inmune lo pueda frenar. Me voy a contagiar cuando entran cantidades muy grandes de esto. Entonces, ¿qué es esta cuestión de la carga viral? Cuando alguien que está contagiado estornuda sobre alguna superficie, queda, digamos, un fluido que tiene una concentración muy alta de virus, ¿sí? Por ahí en una microgotita hay 10.000 virus, ¿sí? Ahora, ¿cuánto es que vive? ¿Vive 3 días? ¿Vive 4? No, depende. Esa concentración, esa carga viral va a ir decayendo con el tiempo. Por ahí, en el momento que estornude, por cada microgotita hay 10.000 virus. Al día siguiente, por cada microgotita hay 5.000 virus. Y a la semana quedaron 100. Entonces, en realidad no hay un rango en donde yo puedo decir, bueno, vive tanto tiempo. Todo esto son como, digamos, estimaciones, ¿no? Entonces, yo tengo que tener los cuidados, por eso justamente es tan complicado, porque yo no me puedo estar tranquilo nunca, no puedo confiarme y decir, ah, bueno, listo, acá ya está, no pasa nada. Entonces, esto tiene que ver, esta cuestión que acabo de decir de la carga viral. Si yo estoy en contacto con una persona que está enferma en ese momento, la carga viral de los objetos que esta persona puede haber tocado es muy grande, ¿sí? Al pasar el tiempo, esta carga viral va decayendo. Y si yo me voy a enfermar o no me voy a enfermar al tocar algo que esta persona tocó, también tiene que ver con mi sistema inmune. También. Si mi sistema inmune está lo suficientemente fuerte, tal vez no me pase nada. Pero si yo vengo por ahí mal alimentado, o vengo de otra enfermedad, un resfrío que me bajó las defensas, por ahí una carga viral muy baja me termina contagiando. Claro. O si yo tengo las defensas muy altas, una carga viral muy alta tal vez no me termina contagiando. Claro. Bueno, después vamos a escuchar una entrevista que le hicieron a una promotora de salud, sí, de la UGC5, y estos cuidados que hay que tener con, sí, respecto al coronavirus, que bueno, en base a lo que vos dijiste, excelente la clase ¿no? del profesor Darío, sí, Leguizamón, sí, para poder entender un poquito más esto, ¿no? Lo que sí me gustaría, y te comprometo para la, sí, próxima, contarnos un poquito más acerca de por qué pasa esto, ¿no? Si hay, tiene que ver más lo social, sí, problemáticas, sí, relacionadas con la pobreza, sí, ¿no? ¿Qué es lo que puede suceder? Sí. Y eso lo podríamos extender. Para la próxima, si querés, lo ampliamos un poquito más, pero obviamente que todo esto surge por nuestro sistema social. ¿Cómo es que nos organizamos? Las pestes y las plagas son cosas que nos vienen acompañando desde que el ser humano es ser humano, y siempre estuvimos luchando contra ellas, ¿no? Entonces, cuando la sociedad se va modificando y va generando nuevas estructuras, surgen estos nuevos problemas, y los virus y las bacterias son cosas que nos vienen acompañando desde que somos seres humanos y nos van a seguir acompañando, lamentablemente. Entonces hay que entender cuáles son las cuestiones sociales que hacen que se generen estas cosas, en este caso, esta pandemia, ¿no? Eso también tiene que ver mucho con el medio ambiente. Totalmente. O sea, todo el descuido, sí, que tiene, sí, y que está afectando mucho. Sí, hoy en día entendemos la crisis ambiental en realidad como una crisis socioambiental, ¿no? Sí. Porque el ambiente en realidad no tiene ningún problema, ¿no? Claro. Nuestra sociedad nosotros tiene un problema, y nuestra sociedad está organizada de una manera que choca contra el orden de la vida, digamos. digamos, ¿no? Cómo es el balance y el equilibrio de los ecosistemas. Y en este caso también lo estamos viendo, esto que sucede, que obviamente repercute, tarde o temprano va a repercutir en nosotros, ¿no? Totalmente. Una preguntita nomás. Sí. Hoy en el noticiero dieron que China volvió con un nuevo rebrote. Sí. O sea, este virus, ¿cuántas veces puede llegar a mutar y cuántos años puede durar? Porque... Y eso es muy difícil de predecir. Lo que es más probable, muchas personas dicen que va a terminar siendo una endemia, al fin y al cabo. Lo que pasa es que nosotros, nuestra sociedad, cuando surge un virus nuevo, no hay integrantes de nuestra sociedad que tengan las defensas, ¿no? Yo me engripo, la gripe también es una sí, pandemia que se transforma en endemia. Endemia es cuando se... a lo largo del tiempo perdura muchísimo más, ¿no? En este momento tenemos un brote que lo tenemos desde fines de 2019. Bueno, si esto se alarga en el tiempo, como el SIDA, por ejemplo, también es un virus que se transforma en endemia. Está por todo el mundo, no lo podemos erradicar. Tal vez ya hemos bajado un poco la peligrosidad, pero sigue estando con nosotros. La gripe común es una endemia. Lo que muchos predicen que va a pasar es que con el coronavirus va a transformarse en una endemia, ¿no? Que siga estando, va a seguir estando alrededor de nosotros, pero no con el gran problema que tenemos ahora, que es la saturación de los sistemas de salud, más que nada, porque hay muchas gripes que son muchísimo más peligrosas que, o una neumonía es mucho más peligrosa a nivel de tasa de mortalidad, pero lo que pasa es que esto es tan contagioso que termina saturando los sistemas de salud. Claro. Ese es el gran problema, y que uno luego va a estar enfermo y va a querer ir al hospital y no va a poder recibir la atención, ¿sí? Ese es el mayor problema. Lo que va a pasar seguramente si no se encuentra una vacuna es que se transforme en una endemia, que muchos de nosotros vayamos adquiriendo la resistencia y que ya pase a ser como una gripe más, ¿sí? Eso es una de las hipótesis, pero realmente lo que va a suceder y lo que va a pasar, las implicancias de todo esto recién lo vamos a poder ver dentro de muchos años, dentro de 5 o 6 años, capaz que analicemos esto y entendamos lo que está pasando en este momento mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Este momento es todo tan nuevo que es muy complicado predecir. Hay mucho para hablar, muchísimo para hablar, sobre todo los cuidados, pero bueno, uno de los cuidados ya sabemos, el aislamiento es en este momento por el tema de la saturación. Sí. Y tiene que ver con esto, el virus viaja por nuestras secreciones y nosotros al hablar ya estamos generando micropartículas que viajan, o sea, no es que viajan, sino que tardan en decaer a la superficie. Entonces, en ese lapso en que tarda en caer a la superficie, por ahí la micropartícula de saliva recorrió 2 metros. Si nosotros nos encontramos a 2 metros de distancia, es muy probable que esa micropartícula no nos llegue. Claro. Y como hay muchos que son asintomáticos, es muy difícil saber. Entonces tenemos que realmente tomar estas medidas. No queda otra. Totalmente. Bueno, vamos a seguir. Lo comprometemos al profesor Darío Leguizamón. Realmente nos aclaró un montón de cosas. Así que seguimos en un ratito. Vamos a escucharla así a Fernanda Lucero en una entrevista que le realizó a promotoras de la salud de la UGC5 del municipio de Morón, ¿no? La escuchamos. Hola, estoy acá en tu barrio, en mi barrio. Las chicas están en la esquina de Pavón y William Morris. Están trabajando para hacer evidente el tema de cómo cuidarse ante la pandemia del COVID-19. Y estoy con... Silvia. ¿Silvia? Sí, Silvia. Soy promotora territorial, pertenezco a la UGC5. Y bueno, estamos haciendo una posta acá en William Morris y Pavón sobre prevención de coronavirus, en la cual informamos los cuidados que hay que tener, la prevención, el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso del barbijo. Y bueno, también estamos ofreciendo lo que es alcohol para ponerse en el momento en las manos. Tomamos la temperatura y y repartimos lo que es folletería, ¿no?, con respecto al tema. Con la toma de la temperatura van viendo más o menos en qué zona están los contagios y en cuáles no. Nosotros tomamos la temperatura y bueno, depende, vamos a ver el tema de la temperatura que tenga la persona, que generalmente 37.5 sería ya fiebre. 37.3 más o menos ya sería, está levantando como la fiebre, ¿no? Pero sí, si vemos que la persona tiene fiebre, lo derivamos, le decimos en realidad que vaya a la casa, que se quede ahí y mandamos el SAME, llamamos al SAME o la misma persona puede llamar al SAME, ¿no? Pero también preguntamos si estuvo en contacto con alguna persona que tenga coronavirus. Nada, son preguntas que más o menos le vamos haciendo como para saber si puede ser algún tipo de contagio de coronavirus. Con el tema de ahora de lo que es el resfrío, de lo que es el invierno y todo eso, ¿también se puede a veces mezclar ese tema? Sí, porque el coronavirus tiene síntomas muy parecidos a la gripe. Que bueno, puede ser la fiebre alta, dolor de cuerpo, dolor de garganta. Pero la diferencia es que entre el coronavirus y la gripe es que se le va el olfato y el gusto a la persona. Eso es fundamental, ese punto, ¿no? Para diferenciarlo entre una gripe y lo que es coronavirus. Bueno, muchísimas gracias por esta información, chicas. Muy bueno el trabajo que están haciendo, le agradezco. Y estuve hablando con Silvia Valdés, de la UGC5. Gracias. Muy bien, gracias. Pueblos originarios han preservado su religión. La historia mantiene su lengua y su cultura. No lo sabemos, pero son parte del montón. Estamos en el día de la reencarnación de los pueblos originarios, de pueblos de gran cuerpo. Cantando esa canción. Oh, no. Escucha, que no te sorprenda, programas especiales por FM Guaira Quimbal 89.9. Seguimos entonces en Que no te sorprenda en cuarentena. ¿Cómo está Mónica? ¿Seguimos descansada, relajada? Sí, bastante relajada. ¿Sí? ¿Cómo va el programa? Me parece que va bien. Bárbaro, hermoso. Va muy bien. Muy bien. Muy bien, estuvimos ya con los invitados que ya no van a ser invitados, sino ya van a ser columnistas del programa. Seguimos acá con el profesor Darío Leguizamón, que nos aclaró un montón de cosas, así que bueno, seguramente seguirá compartiendo la mesa con nosotros un rato más. Pero, ¿nos contás entonces por dónde nos puede escuchar la gente, la audiencia? ¿Cómo no? Pueden escucharnos en www.guairaquimbal.org los días viernes 18 horas, lunes 12 horas, miércoles 20 horas, por Facebook Guaira Quimbal, Twitter e Instagram Guaira Quimbal, y si no, podés descargar la app a tu celular. Muy bien, o sea, por varios lugares nos pueden escuchar. Descarguen la aplicación en el celular, se escucha muy bien, así que bueno, aparte, por supuesto, la página de la escuela, la página de la radio, que es la que vos mencionaste recién, guairaquimbal.org, que también hay varias notas interesantes y nosotros repetimos las notas que hacemos acá, las subimos también a la página, así que no solamente nos pueden escuchar, sino también nos pueden leer, ¿no? Leer estas notas tan interesantes que se están realizando en estos programas. Bueno, ahora tenemos otra columna, una columna de género, la columna de las chicas mal habladas, que son un grupo de jóvenes que hacen un programa de radio y hacen no solamente un programa de radio, lo hicieron acá en la escuela, sino también en las redes sociales, que las van a encontrar también en todas las redes sociales como mal habladas. Y la columna de siempre, esta vez, ¿de qué nos va a hablar mal habladas? Bueno, en este momento nos van a hablar del punitivismo. Bien, por supuesto, ¿no? Hay todo un debate acerca de eso. Sabemos que la justicia, así como mucha de nuestra sociedad en su conjunto, bueno, la justicia también es patriarcal. Así que vamos a escucharlas y bueno, sobre todo para reflexionar. Uno de los debates que se está abriendo cada vez más fuerte dentro del movimiento feminista se refiere a la reflexión y a la crítica sobre la posición de un feminismo punitivista. ¿A qué nos referimos con punitivista? El punitivismo, definido de manera amplia, es la sanción o castigo que se vale de los recursos penales para aleccionar y castigar algún abuso o crimen realizado por fuera de las leyes. La pena, si llega a ser sentenciada, es en general la cárcel. Un feminismo no punitivo no quiere decir que el sistema judicial no intervenga. Un feminismo no punitivista es aquel que desde el debate y la reflexión se pregunta si es posible intervenir más allá de la búsqueda de un castigo con corrección moral. ¿Qué se pide cuando se pide justicia? La justicia aparece como una condena individual a hechos puntuales. ¿Podemos pensar en una justicia que intervenga en términos de reparación colectiva? Ya que lo que nos sucede no son hechos aislados, sino que son parte de un entramado de complejas relaciones desiguales y violentas. Otra cuestión es pensar qué pasa con los scratches, práctica reparadora en muchos casos y que remite, en general, a una decisión individual de quien decide hacerlo. Es una práctica que nos permitió como colectivo poner la voz y darnos un abrazo y fuerza para visibilizar lo que con miedo y vergüenza nos obligan a callar. Pero si el scratch apunta a sentencias punitivistas, ¿qué riesgos se corren? ¿Todo es scratchable? ¿Quién decide dentro de un movimiento tan diverso que es scratchable y que no? La cárcel como castigo nos enfrenta con todo un tema. El sistema carcelario reproduce prácticas patriarcales y violentas. La cárcel es clasista, racista y machista. ¿Qué tipo de reparo o cambio social se puede generar en una institución que produce y reproduce la violencia que tanto repudiamos? Si ampliamos la mirada y nos paramos de un feminismo interseccional, no podemos dejar de lado estas desigualdades. Es importante pensar qué solución hay en recurrir al castigo tanto para reparar como para efectivizar un mejoramiento social. Cuando exigimos justicia, pedimos que un hecho no vuelva a ocurrir. Ya como dijimos antes, la mayoría de los casos no son aislados. Son actos que se repiten cotidianamente. Entonces, ¿hay solución en buscar una condena puntual e individual? Sin juzgar a quienes lo necesiten y sin restar importancia a la urgencia en la que nos encontramos, la propuesta apunta a preguntarnos como colectivo. ¿Hacia dónde vamos como feminismo si lograr justicia se traduce únicamente en que sean encarcelados y reciban una pena violadores, femicidas y abusadores? La antropóloga Rita Segato declaró: la única manera de reparar las subjetividades dañadas de la víctima y el agresor es en la política, porque la política es colectivizar y vincular. Fuimos capturadas por la idea mercantil de la justicia institucional como producto, y eso hay que deshacerlo. Perseguimos la sentencia como una cosa y no nos dimos cuenta que la gran cosa es la ampliación del debate. Entonces, si lo contrario de la impunidad es el punitivismo, estamos repitiendo lógicas patriarcales a la hora de pedir justicia. Buscar otras salidas no es fácil. Quizás corrernos y pensar otras formas. Requerirá de poder seguir pensando juntos, aunque no estemos de acuerdo, y también un compromiso de toda la sociedad con el problema. Somos Malhabladas. Malhabladas. Comunicando de una mirada feminista, popular y del conurbano. Que no te sorprenda. Por FM Guaira Quimbal 89.9. Abracemos la escuela pública. Y de tocar en el cordón y las canciones salir solos. Bueno, seguimos entonces en Que no te sorprende en cuarentena. Estuvimos escuchando sí, a Malhabladas en su columna y todo este debate tan interesante. Hubiese sido muy lindo para nosotros, y con el corazón lo digo, que estar acá presentes, que estén en la mesa con nosotros, pero bueno, no está siendo posible por este contexto que estamos viviendo, o sea que tenemos que ser los menos posibles. No podemos sumar más de 5 personas acá en el estudio, así que lamentándolo, bueno, estamos grabando muchísimas de las columnas y bueno, lo ideal sería poder seguir debatiendo cada una de las columnas tan interesantes y tan ricas que son las que estamos teniendo. Bueno, ahora vamos a escuchar entonces a Autodeterminación e Inclusión, a una organización de la casa. Lamentándolo, no están dándose los talleres de los sábados, tan lindos talleres que nos brindaban, ya sea el de radio, ya sea el de alfabetización, el de justamente vida independiente y derecho. Pero los vamos a escuchar también, así que vamos a escuchar ahora las voces de ellos, a ver cómo están viviendo esta pandemia. En cuarentena tenemos una gran tarea,

Por eso, pocos años, pero bueno, fue un buen reconocimiento. Así que le vamos a preguntar entonces a nuestro querido profesor para que nos cuente un poquito, hay que conocer, profundizar un poco. Le vamos a preguntar a Alejandro Guizamburu, ¿qué pasó el 17 de junio? ¿Qué tal? Buenos días, me llamo Alejandro Guizamburu, profesor de Historia del CENS 454 de Castelar Sur. No, quería compartir alguna reflexión sobre Martín Miguel de Güemes, caudillo salteño, ¿sí? Que fue no solamente él, un personaje fundamental en la independencia, en el territorio del norte argentino. Destacar que él, con el esfuerzo de los salteños y parte de Jujuy, pero principalmente con la fuerza de Salta, con las contribuciones forzosas de las clases dominantes, sostuvo un ejército que llegó a componer de 5.000 hombres, que luchaba contra los españoles que bajaban del Alto Perú, hoy nuestra querida República de Bolivia, y que ahí cara a cara enfrentaba al español, y que luchaba por la independencia y por la libertad, y que lo llevó a cabo a pesar del egoísmo, la avaricia de la clase dominante porteña, de su proyecto político centralista, de su guerra contra caudillos que proponían diferentes proyectos políticos, económicos, sociales, como era el caso de Artigas, de la Banda Oriental, hoy Uruguay. Vemos que también hay un enfrentamiento entre Buenos Aires y Güemes, que no quieren que la figura de Güemes crezca suficiente, le piden permanentemente retroceder, pero sin embargo Güemes recibe siempre, en todo momento, el apoyo de dos extraordinarios líderes de la revolución y de la lucha por la independencia de nuestro territorio, que es Manuel Belgrano, pero principalmente, sobre todo, San Martín. San Martín necesita de Güemes y le da permanentemente, le da el apoyo de que siga empleando sus recursos de Salta, del norte argentino, y de contener las partidas militares de los españoles que bajaban del Alto Perú. Se cree que por lo menos Güemes solo con sus fuerzas militares logró repeler en 6 ocasiones 6 batallas importantísimas, que también figura ahí. También hay que decir que Güemes va a fallecer en una batalla, ¿sí? De hecho, va a ser el primer general de la guerra de la Revolución e Independencia, primer general que cae en combate, Martín Miguel de Güemes. Y también hago un paréntesis que es importante destacar el rol que tiene la hermana de Güemes, Macacha Güemes, un rol fundamental. Recolectando dinero, joyas, mandando a coser las vestimentas para los soldados, haciendo de mediadora política, contra un personaje que venía de Buenos Aires, que no, enfrentado con Güemes, que era José Rondó, ¿sí? E interviene ella, logra que firmen un pacto, o sea, una mujer que se movió al lado del hermano permanentemente y que es fundamental, no solamente en el plano de político, sino también en la logística de sostener el ejército de Güemes. Que Güemes aplicó una táctica extraordinaria, que era la guerra de guerrillas, donde él formaba pequeñas partidas de 20, 30 soldados, atacaba, asediaba a los españoles y retrocedía inmediatamente. Esto se lo conoce como guerra de guerrilla. O sea, no iba un ejército de 5.000 hombres directamente a enfrentarse a otros miles tantos, sino que lo dividía en pequeños grupos y atacaba de distintos sectores para desgastar no solamente la cuestión material del ejército invasor español, sino también desmoralizar a sus tropas. Así que bueno, creo que es importante entender como conclusión que las verdaderas guerras de independencia se dan en el norte argentino, más lo que había hecho San Martín en la batalla de San Lorenzo y lo que va a hacer San Martín cruzando los Andes para atacar el Perú, no las guerras que Buenos Aires le mandaban a reprimir Artigas, a mandarlo a que esconda la bandera Belgrano, así sucesivamente, etcétera, etcétera. Así que un gran reconocimiento a Martín Miguel de Güemes, protegió y defendió ese norte argentino también con la ayuda de Manuel Belgrano. Y ahora seguimos en Que no te sorprenda en cuarentena. Así es, seguimos en el programa. Entonces, vamos ahora, porque hay otro hecho histórico ocurrido hace muy poquito, que fue el 16 de junio, y también al mismo, el profe Alejandro Guizamburu nos contó también su visión, su mirada acerca de lo ocurrido en esa fecha tan puntual que nos la va a contar él. Lo escuchamos. Quería remarcar dos o tres puntos de reflexionar sobre lo que fue el bombardeo de la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955. Uno de mis puntos de vista es... todo ha sido muy triste con respecto a eso, con el intento de derrocar y matar a Perón. En verdad fue con el intento de matar a Perón, literalmente era matar a Perón en su segundo mandato, presidente, hasta el día de hoy, presidente constitucional con mayor votos que había accedido a su segunda presidencia. Y remarcar una de las cuestiones que siempre me llama la atención es que, porque a veces cometemos el error, y esto es un ir con el presente, el pasado reciente, y también recordar esto del bombardeo de la plaza, la cuestión de que la intervención de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Aeronaval por primera vez en la historia argentina interviene, y el bautismo de fuego que hacen es bombardeando la plaza con civiles, ¿sí? Hay historiadores que difieren, pero estamos hablando entre 300 a 400 víctimas en la tarde que se bombardea la Plaza de Mayo, el 16 de junio, y remarcaba este punto porque muchas veces se habla del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea en la Guerra de Malvinas. Sí, efectivamente, ahí tenemos un bautismo de fuego de la Fuerza Aérea contra los británicos, pero es triste, digamos, esto, marcarlo, ¿no? Que la primera intervención de la Fuerza Aérea en nuestra historia ha sido contra su propio pueblo. Esto es lo que hay que remarcar. Sí, me parece uno de los puntos para ir repensarlo de alguna manera. El otro, bastante ya sabido, que es la intervención y la participación de la Iglesia Católica, ¿sí? En ese intento de golpe de Estado, que después lo va a consumar el derrocamiento de Perón 3 meses después, exactamente 90 días después, de cómo en los aviones aparece la cruz con la señal de Cristo vence. Y creo que esto también hay que siempre destacarlo. Insisto, no estamos hablando de la fe ni de la creencia, sino de la Iglesia como factor de poder, como institución social que juega políticamente e interviene claramente en el bombardeo de la plaza a favor de eso. Y algo un poquito que también había que destacar es cosas que no se dicen, no aparecen en los libros, que es que una de las bombas que cayó el 16 de junio del 55 cayó sobre un micro de ómnibus, un ómnibus de micro escolar de chicos, de la cual quiero aseverar, porque fui personalmente a verlo, hay una plaqueta, una placa de metal en la puerta de la CGT donde se homenajea a estos chicos, que estamos hablando de entre 35 y 40 menores fueron asesinados por las bombas de la Fuerza Aérea el 16 de junio del 55. Se mantiene sus nombres y apellidos en reserva, ¿no? Por ser menores de edad. Otro punto que me parece importante, ya lo digo como profe de historia, que es una crítica quizás a nuestra historiografía, quizás nosotros, los profes de historia, algunos historiadores, plantean de cómo llamar ese acontecimiento, hasta el de hoy sigue figurando como Revolución Libertadora. Y eso es un gran error. Es un error no solamente histórico, es un error conceptual. Nosotros le decimos a veces puertas para adentro, le llamamos revolución fusiladora, porque es lo que ocurrió en tiempo después, cuando toman el poder, lo primero que hacen es fusilar a algunos militares peronistas, como también civiles. Y yo digo, bueno, eso no lo podemos poner en un libro de historia como un título, pero es un error conceptual. Y creo que como profe de historia, digo, como estoy en contra de lo que sucedió en el 55, claramente, que se siga llamando Revolución Libertadora a un hecho muy trágico, muy triste, ¿sí? Tanto los bombardeos de la plaza, porque están conectados los bombardeos de la plaza con la Revolución Libertadora. Bueno, ahora vamos a cerrar entonces este blog histórico, también con un radioteatro realizado en el 2009 con estudiantes del SANS 454 de la materia comunicación, Y conjuntamente con el profesor Alejandro Isamburo, fue un radioteatro realizado con equipamientos muy precarios, ¿no? No teníamos todavía la sala de este estudio maravilloso que tenemos hoy en la escuela, así que fue grabado de manera casera, de manera precaria, y salió muy bien, salió muy bien, así que estoy orgullosa de Verónica Rizzo, es la realizadora de ese radioteatro, y hay un equipo allí detrás que no me puedo acordar de los nombres, pero se los digo en un ratito. Radioteatro, el bombardeo del 16 de junio de 1955. Es un día gris con amenaza de lluvia. El cielo está cargado de espesos nubarrones. Algunas personas se están acercando a la Plaza de Mayo para participar del homenaje al General San Martín, en el que aviones de la Fuerza Aérea realizarán una exhibición. Días previos a ese evento, el general Perón se reúne con el ministro de Guerra, Franklin Lucero. General, me acaban de informar que va a estallar un movimiento revolucionario en las primeras horas de mañana, ya que la escuela de mecánica se ha sublevado y en el aeropuerto de Ezeiza la situación no es demasiado clara. Yo sugiero instalar un puesto de combate en el Ministerio del Ejército y usted trasládese al mismo edificio por razones de seguridad. La sociedad estaba dividida. En cada hogar surgían distintas situaciones. ¿Viste, Ramón? Dicen que hoy se hace una exhibición de aviones en la Plaza de Mayo en honor a San Martín. Pero eso lo hacen para tapar las cosas que hace este dictador con la iglesia del país. Sí, este viejo corrupto cree que la gente no sabe nada. Muchos se dejan engañar todavía y no ven que las cosas cada vez están peor. En la época de Irigoyen, esto no pasaba. ¡Qué buenos tiempos! Adiós, muchachos. Che, vieja, ¿escuchaste la radio? Vamos mañana a la plaza. Hay que apoyar a nuestro general, ¿eh? Le vamos a demostrar a los que hablan mal quiénes somos los peronistas. No sé, Miguel, la situación está complicada. Viste que cada día menos gente lo quiere. Si hasta la CGT se vuelve en su contra. Con todo lo que les dio, estos son hijos del rigor. Con más razón hay que apoyarlo. Porque gobierno como este no vamos a tener más. Además, mujer, mañana va a ser una fiesta, nadie la va a arruinar. Quédate tranquila y vamos. Mientras tanto, en el atardecer del 15 de junio, se reunía el grupo de militares golpistas. El jefe de Marina, Samuel Toronzo Calderón, Eduardo Lonardi, Pedro Eugenio Aramburu y José León Bengoa, convencidos de lo que harían al otro día. Camaradas, es hora de derrotar al tirano. Contamos con el apoyo total de la Marina, no como en el 51. Esta vez no podemos fallar. Debo comunicarle, General Toranzo, que están al tanto de la situación los señores Adolfo Becchi y Américo Giordi, del Partido Socialista, Zavala Ortiz, del Partido Radical, Manuel Tato y Ramón Novoa, líderes de la Iglesia, quienes seguirían de vínculo entre esta institución y los civiles que nos siguen. Con ese apoyo, señor Aramburu, cuando tomemos la rienda del país, propongo armar una junta de gobierno con ministros civiles. Comparto con Leonardi. Por la gran revolución libertadora, salud. Salud. Salud. 16 de junio de 1955. Es un día gris, con amenazas de lluvia. Una gran multitud comienza a reunirse en la plaza. La gente viaja desde distintos puntos del país en respuesta al llamado de su líder. Eugenia y Julia viajan en un trolebús rodeada de chicos ansiosos por la exhibición de aviones. Ay, Eugenia, tengo tanta ansiedad, espero que el tiempo nos acompañe. Tanto esperamos este momento, ay, ojalá que salga todo lindo. Quiero que Héctor esté en los primeros lugares, que pueda ver todo. Sí, yo también, quiero que Juan lo disfrute. Semejante viaje para que al final quedemos a lo último. ¿Qué hora es? Son las 12 menos cuarto. ¿Llegaremos? Sí, yo creo que sí. ¿Tenés idea de que no empezaba? Mira, la radio dijo que a las 12. Escuchá los aviones, Juli. ¡Ya empezó! ¡Ya empezó! Muchos aviones surcaban el cielo. Llegando a las 12:40, el avión comandado por Noriega lanzó su primera bomba que impactó en el trolebús lleno de mujeres con sus hijos. Después, el bombardeo parecía no tener fin. Aquel día gris se tiñó de rojo. Un inesperado ataque de cientos y cientos de aviones confundían a la gente. Lo que debía ser una fiesta terminó en una de las peores masacres sufridas por el pueblo argentino. Así como Eugenia, Julia, Juan y Héctor, hubo 300 víctimas inocentes más, que hoy, 54 años después, siguen impunes. El general Perón no resistió mucho más en el poder y 3 meses después presentó su renuncia. El gobierno de facto quería exterminar a toda persona que a su entender podía ser una amenaza por pensar diferente. La palabra Perón estaba prohibida. Cualquier vínculo con el expresidente era motivo para morir en manos de estos dictadores. Poca gente recuerda esta fecha. Para muchos es un día más en el almanaque. Nosotros no queremos olvidar. Por esa razón, hoy la recordamos con la esperanza que un día haya justicia. La radio en sintonía va buscando encontrarse con ustedes. Los programas al aire van encendiendo esa luz en la comunidad que se mantiene. Y de a poco podemos decir que lo estamos logrando. Cantemos todos juntos, FM Guayaquil Bar sigue sonando. La radio en sintonía, comunidad que se mantiene. Llegó de nuevo, que no te sorprenda. Prendete al dial. Para seguir construyendo juntos una mirada alternativa de nuestra sociedad. Por la FM Guaira Quimbal 89.9. Bueno, y ahora estamos con una compañera en un llamado telefónico con Marcela Pecollo. Marcela, ¿cómo estás? Hola, Bea, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos o buenos días en el horario que la escuchen al programa. Te estamos extrañando. No vemos las horas de que empieces de nuevo, que estés aquí presente, sobre todo en la conducción. Así que espero que te recuperes pronto. Sí, ya estamos mejor. En realidad es una cuestión más de cuidarse entre todos, entonces decidí guardarme, una bronquitis, nada muy grave, pero nada, hay que cuidarse y cuidar al otro también, así que creí que era lo mejor hasta que se me pase estar en casa. Acá estoy acompañada por Mónica Salinas. Hola, Marce. Hola, besotes, hermosa. Y también con Darío Leguizamón, que vos no lo conoces, pero bueno, no lo conozco. No lo conoces, es... Te saluda también. Buenas tardes. Pero bueno, estamos en el piso, estamos tratando de, ya estamos cerrando el programa, así que te escuchamos. ¿Qué nos tenés para contar? Tengo un par de cosas, una olla popular que hay dando vueltas muy cerca del CENS, que ahora les voy a contar. Pero también quería hacer hincapié en algo que me viene haciendo ruido un par de días. Tenemos un gran frente de gente que está trabajando para esta pandemia, que son médicos, policías, bueno, todo lo esencial. Pero hay otra gente que es invisible, que es la que maneja todas estas ollas populares. Y en estos días hubo mucha gente fallecida de las villas, más que nada de la 31, de la 1-11-14. Bueno, fueron 10 de los que están al frente. Creo que también esto es una... Son gente que tienen que estar nombradas en este momento porque están haciendo... Poniendo el cuerpo, el alma, las ganas de ayudar al otro y tener la empatía también en estos barrios vulnerables donde muy pocos acceden a ayudar. Sí, por supuesto, bueno, un reconocimiento para ellos, ¿no? Sí, creo que era necesario porque como que los están un poco olvidados y bueno, yo tengo amigos que hacen ollas y bueno, creo que todos están poniendo un granito de arena a esto al margen de todo lo que es la medicina, ¿no? Que está de más decirlo el reconocimiento que tienen, pero estos que son más invisibles creo que también lo tienen que tener. Bueno, contanos entonces ahora cómo ayudar, cómo colaborar, ¿no? El CAI está haciendo una obra muy linda, que si se meten dentro de la página del Club Atlético Ituzaingó, pueden ver de qué forma pueden colaborar, porque están haciendo con un montón de supermercados, uno compra un alimento y ese alimento después donado. Y ellos hacen la olla popular, que es en la ciudad deportiva y en Blas Parera, a la vuelta del CENS, al 1251, en los días martes y viernes de junio, de 12 a 14 horas. Es una sola persona por familia, tienen que llevar recipiente y, por supuesto, usar tapabocas y el distanciamiento social, que es lo que pedimos todos. Entonces, repetilo, Marcela, sería los días... de 12 a 14 horas, olla popular del CAI, ahí en Blas Parera, al 1251. La entrada está en diagonal a Madera Viana. Bien, sí, es algo nuevo, no es una edificación nueva. Sí, es la parte nueva del CAI, la parte deportiva, sí. Bien. La deportiva, le dicen ellos. Y también tenemos otro evento importante también que sirve para colaborar, ayudar, que es con Abuela Naturaleza, el 20 de junio, Marcela. Sí, esto ya se hizo después del 25 de mayo, el primer sábado por el 25, que no recuerdo ahora qué fecha es, que se juntan en el auditorio este, en Aedo, sobre la calle Rivadavia. Todo lo que es reciclado, ellos juntan, incluso hay una agrupación de gente que vende productos orgánicos y lo vende a costo, o sea, muy bajo dinero, entonces la gente puede ir a adquirir, es todo con los protocolos, lo único que se pide es que todo lo que uno lleve para reciclar, bueno, esté higienizado como corresponde, o sea, primero lavado, porque según el contenido que tenga el envase, después tienen que higienizarlo con lavandina, embolsarlo, en lo posible separado, y bueno, va a haber una persona que se lo recibe con todo el protocolo de higiene también. Así que este sábado, Abuelas Naturaleza, que es una asociación de gente que trabaja de todo esto y algo importante de todo esto es que lleven alimentos no perecederos y de limpieza, por favor, porque se recauda para el SANS 454, para nuestra escuela, para poder seguirnos dando mercadería a nuestros estudiantes que están no la están pasando bien. Así que, por favor, los invitamos. Sería este sábado 20 de junio en el auditorio oeste. Lleven alimentos no perecederos, lleven elemento material reciclable. Y la dirección es Avenida Rivadavia, 17.230, de 9 a 16 horas. Sí, en el auditorio este se han hecho muchos recitales, así que la gente seguramente los debe conocer. Bien, y así seguimos ayudando y colaborando con todos estos estudiantes que lo están necesitando. Y, por supuesto, con Abuela Naturaleza. Bueno, nos vamos despidiendo, Marce. Te agradecemos entonces tu participación y esperamos verte el miércoles que viene, por favor. Andaremos por ahí, volviendo al micrófono, como se pueda. Bueno, un abrazo, un beso grande. Un abrazo para todos ustedes ahí, gracias por llamarme, un beso grande. Bueno, y ahora sí, terminamos entonces con nuestro programa. Darío Leguizamón, ¿cómo te sentiste? Muy bien, la verdad, muy bien, muy cómodo, es un clima muy, muy ameno, así que estaremos acá. Nos pone muy contentos entonces. Mónica. Bien, la verdad que muy lindo. Y les voy a pedir... Le voy a pedir a una persona, porque esto es una tentación que yo tengo, que nos, aunque sea que nos diga chau, que no te sorprende en cuarentena. Chau. A Javier Herrera, que está aquí presente. Buenas, ¿cómo les va? Y esto fue que no te sorprende en cuarentena y nos estamos viendo la semana que viene. Y bueno, muchas gracias. Hasta luego y será la semana que viene. Muchas gracias, entonces, Javier. Es una, pero es un logro, sí. Así, un logro y de lujo. Bueno, chau, chau, nos vemos hasta la próxima y escúchennos, por supuesto, por FM Guaira Quimbal, pero por la aplicación online que es www.guairaquimbal.org. ORG. Muy bien, muy bien. Y las redes sociales y, por supuesto, en la aplicación del celular. Nos vemos, chau. Nos vemos. Chau. Thank you.